La última de tu nota, bueno. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santa Isla. Centro Cultural de la Juventud. Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. Miércoles 11 de mayo, nueva edición del Mañanero con Todo. Acá a mi derecha con Carol, la señorita Carol Cubilla. Hola, la última. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Carol? ¿Vos? Todo tranqui. Acá en la operación, Luigi. Buenas, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Luigi? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo viene la mañana? Acá andamos. Está menos frío que ayer, ¿no? Menos fresco. Sí, está muy bien. Un poquito mejor. Bueno, venimos con bastantes noticias para compartir. Sí, ¿no? Como siempre, venimos acá a discutir las noticias del día de hoy. O algunas de las noticias, todo el día es largo. Sí. Estamos recién arrancando. ¿Y qué tenemos para empezar, Carol? El mayor hallazgo en casi 20 años. La petrolera que dirige la familia Eskenazi anunció el descubrimiento de un mega yacimiento de petróleo no convencional en Loma La Lata. Este hallazgo nos permitirá sumar 150 millones de crudo de reservas. Cristina Fernández dijo que el descubrimiento beneficiará a todos los argentinos. A tan solo 5 meses de haber dado a conocer un mega yacimiento de gas en Neuquén, la petrolera hispano-argentina YPF anunció ayer el hallazgo de otro gran depósito de petróleo no convencional, que estaría en condiciones de producir más de 150 millones de barriles a lo largo de su vida útil. Según cálculos oficiales, este volumen representa un 6 y un 8% de las reservas totales del país. Ah, mirá, eso es bastante, digo. Sí. Para hacer un yacimiento nuevo, ¿no? Un 6%. La verdad que, ayer importante. Habíamos dicho una noticia que iban a dar una especie de noticia respecto a YPF, ¿no? A los yacimientos petrolíferos. Y, bueno. Buena onda, que no hay petróleo para extraer. Sí, supuestamente dice que beneficiarán a todos los argentinos. Ojalá sí sea. Sigo con la otra. Dale. Un vuelo a la cárcel. Los arrestados son el abogado González Torres de Tolosa, el ex suboficial naval Rubén Ormelo y 3 pilotos que habrían participado en el asesinato de las monjas francesas y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. A 17 años de la conferencia pública del ex capitán Adolfo Slingo, quien denunció a Gonzalo Torres de Tolosa como quien alcanzaba a personas dormidas para arrojar al vacío, el juez federal Sergio Torres ordenó detener e indagó ayer a 5 imputados por los vuelos de la muerte. El juez tiene ahora 10 días para resolver sus situaciones procesales. Ah, bueno, eso es una noticia también positiva, ¿no? Respecto a los derechos humanos en el país. Están ya ahí 5 detenidos, 5 implicados. Siguen enjuiciando gente que estuvo participando, bueno, en los vuelos de la muerte, ¿no? Que es algo de lo más oscuro de nuestra historia. Acá Luigi tiene que bajar un poco el volumen porque es muy temprano, sí. El vecino está atosigado con tanta música muy fuerte, nosotros también, sí. Así que bueno, pero estábamos diciendo, ¿no? Que vemos con buenos ojos, sí. Que siga habiendo justicia respecto a estas personas que mataron de una manera tan horrenda, o que estaban estos tipos estaban implicados en el asesinato, en la desaparición de la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. ¿Vos te acordás el nombre, Luigi? Azucena Villaflor. Azucena Villaflor, así es. Sí, que fue arrojada, ¿no? De uno de estos vuelos de la muerte. Y bueno, esperemos que se siga haciendo justicia. Ojalá. Vamos con la otra. se analiza la ampliación de la asignación universal por hijo a embarazadas. La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Derechos de los Decretos de Necesidad y Urgencia analizará hoy el DNU que amplía los beneficios de la asignación universal por hijo al incluir a las mujeres embarazadas. El decreto firmado a mediados de abril por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace ingresar al universo de los beneficiados por el plan a las mujeres a partir de la semana 12 de gestación para cobrar los 220 pesos que ya pagan la ANSES a los hijos de padres desocupados o que trabajaron informales. Trabajadores informales. La reunión de la bicameral se llevará a cabo desde las 10 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo. Una vez que el decreto obtenga dictamen, estará listo para ser debatido en cualquiera de las dos cámaras que conforman el Congreso Nacional. Bueno, ojalá que se apruebe, ¿no?, la ampliación. Sí. Nosotros creemos que es una medida necesaria, la asignación universal por hijo, que es bastante provechosa. Sí, porque es básico que se críe bien en la panza para que el nene después salga bien. Sí, no, que empiecen a cobrar desde esa instancia es como muy, muy bueno, ¿no?, para las personas que, bueno, las mujeres que cuyos maridos están desempleados bien, o sí. Es una ayuda que, bueno, nosotros consideramos necesaria. Hay gente que dice que la ve como, viste, no. Bueno, pero el bebé, una vez que nace, no es que a partir de que nace tiene vida, ya tiene vida desde la panza. Claro, ya. Es muy delicado ese tema, ¿no? Desde cuándo tiene vida, cuando se empieza a gestar la vida. Sí. Pero bueno. Esperemos. ¿Tenemos alguna noticia más o queremos poner un tema? Bueno, así que vamos a un tema, chicos. Dale. Uno de Riff, de Papo. Ah, dale, una vieja escuela. Que sea rock entonces. Es menester Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Bueno, acá volvemos con la segunda tanda, el segundo bloque del Mañanero con Todo, discutiendo, llevándole las noticias a los vecinos, al hogar, fresquitas, fresquitas, para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama. Bueno, seguimos. Dale, seguimos. La justicia marplatense ratificó que caducó la licencia de Fibertel. La Cámara Federal de Mar del Plata respaldó la decisión del Estado Nacional de declarar extinguido el servicio de Internet prestado por Fibertel, la empresa controlada por Cablevisión. Mediante un fallo de segunda instancia, revocó una medida cautelar que ordenaba que se arbitraran los medios a fin de asegurar a los usuarios de Fibertel la continuidad de servicio en idénticas situaciones a las que se veían las que se venían prestando. El fallo le devuelve vigencia a la resolución 100/10, que en agosto del año pasado estableció la caducidad de la licencia otorgada a la empresa Fibertel, sucesión anónima. Los jueces detectaron un presunto incumplimiento a los requisitos exigidos por la normativa vigente para la función societaria, teniendo en cuenta la naturaleza e índole de dicha transferencia, que cuenta con una regulación especial del ámbito de las comunicaciones que exige la previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones. Dicho de otra forma, no se respetó la ley. Así que bueno, está complicado. Sí. Cada día más en el... Sí, estaba barco, leyendo, decía que Fibertel ya se daban por desaparecidas. Ah, sí, ya se están dando por muertos. Y bueno, no sé, ¿algo más para comentar? ¿Vos tenés, Luigi? ¿Vos qué pensás? ¿Vos sos de Fibertel? Yo le voy a hacer el juicio a Fibertel ahora. ¿Vos tenés Speedy? Hay que hacer el juicio a Fibertel. No, creo que tenía Fibertel antes, hace un par de años. Ah, mirá, me da traidor, ¿eh? No, igual ahora se puede hacer un juicio, ¿viste? Por una demanda. Se le pueden hacer demandas. Era ilegal, no estaba todo permitido, te podés una demanda por perjudicado, por daño moral, qué sé yo. Una especie de tramoya para... Ahora sí se puede hacer un juicio a Fabi también. Le sacó plata a Fabi. Ojos estudiantiles para el sistema democrático. Esto es lo que veníamos hablando, de que se hizo una encuesta a jóvenes de segundo y tercer año de escuelas públicas medias de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. ¿Qué, la encuesta sobre qué tema más o menos? Sobre Versa. ¿Cuánto valoran los estudiantes secundarios vivir en democracia? Ah, mirá. Dice que 4 de cada 10 cree que esa es la mejor forma de gobierno, pero 3 de cada 10 opinan que a veces sí, a veces no. Al 85% les gustaría poder participar de las elecciones, un 40% cree que es mejor para el país que existan muchos partidos políticos, pero 2 de cada 10 prefieren que haya uno solo. A más de la mitad no le da lo mismo cuál resulte ganador, ya que expresan ideas diferentes, pero para el 20% son todos iguales. Estos son algunos de los resultados de una encuesta del programa de Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación, que buscó conocer la manera en que los adolescentes perciben y comprenden la democracia. La mayoría de los jóvenes están interesados por lo que sucede en el país y lo hablan con sus familias, amigos y compañeros de escuelas. El desafío ahora es que los chicos puedan profundizar estos temas en el aula. Por eso la cartera educativa lanzó materiales con recursos pedagógicos para que los docentes puedan abordar en forma más dinámica con los adolescentes el proceso electoral que se llevará a cabo este año y la participación política. Bueno, mira, la verdad que son los datos son interesantes. O sea, no... ¿Cuánto dijiste? Un 80% piensa que no son, claro. Que no da lo mismo porque hay diferentes ideas. Claro, no, a veces bueno. Se piensa que hay una concepción generalizada de que es todo la política es todo lo mismo, y bueno, hasta los mismos pibes de los secundarios ya piensan distinto. Hasta los jóvenes. Yo me acuerdo que cuando iba al secundario no era tanto, como parece que se ve un poquito más, cada vez un poquito están los jóvenes más metidos, más concientizados. Que... Ojalá así sea, y este nuevo, que lo que querían sacar nuevo, la cartera educativa, uh-huh. Los materiales pedagógicos. Sí, mira, bueno. Está bueno. Sí, la encuesta la verdad que está buena, el tema es interesante, ¿no? O sea, cómo pensamos la democracia, empezando por los jóvenes. Porque aparte del secundario, salís del secundario te queda un año si te queda y tenés que votar y salís y está bueno que te vayan orientando, que vayan, porque hay muchos chicos que... Sí, hay materias como, creo que derechos civiles o educación cívica, vegana antiguamente, pero... Están cambiando de a poco, sí. Y está bueno que se empiecen a discutir, ¿no?, los temas de la ciudadanía y de la democracia y ver qué es lo que piensan de la democracia los pibes. Vos, Luigi, ¿qué pensás de la democracia? ¿Es mejor vivir en democracia o...? Ah, oh, por supuesto, en democracia, Igual hay 2 de cada 10 que dicen un solo partido. Un solo partido, quieren dictadura de partido único. Dictadura de partido, son bolche, que claro, son... nacionalsocialistas, ¿qué son? Bueno, pero es minoría, che. Sí, son minoría. Por suerte, siempre, ¿no? La dictadura de partido es una minoría. Ah. Siempre es por una suerte. Minoría la que domina la mayoría. Bueno, y la última. Chela le ganó al francés Simón en el Martyrs 1000 de Roma. Juan Ignacio Chela le ganó por 6-4 y 6-2 al francés Gilles Simon en uno de los 2 encuentros de hoy por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma. El tenista de la ciudad de Vita, ya se encuentra clasificado a octavos de final del torneo que se disputa en tierras italianas. ¿Alguien sabe contra quién juega? Ni idea. Ni idea. Yo la verdad estoy contento que haya ganado, lo vi el partido, pero... No sé contra quién, sé que es el único argentino que está ahora, Chela. No sé, a mí el tenis me parece el deporte más aburrido verlo por tele. ¿No te gusta el tenis? No, es aburrido. A veces están como 4 horas ahí siguiendo la pelotita esa. Cuando haga que le pega. Sí. ¿A vos qué te parece? A mí siempre me digo, ¿qué tenista te gusta, Carol? No, tampoco, no soy muy de los de tenis, no. ¿No sos raquetera? No soy raquetera. No. El golf es más movidito, igual. El golf es más entretenido. ¿A vos? Se mueve más. Ya, yo en una época me gustaba mucho Nalbandián. Sí, cómo jugaba. O quizá porque era uno de los argentinos más altos en el ranking, ¿viste? Pero. Claro, sí. Pero. O Coria, pero. La verdad que también. O sea, tengo mis épocas, ¿viste? De mirar un poco de tenis. Miraba rugby. Los deportes me van gustando según la época del año. Según la temporada. Ahí está. Bueno, vamos al último bloquecito. Después seguimos. ¿Qué vas a poner, Luigi? Sí, sobre qué, algo de sumo. Dale, algo de sumo. Vale. Bien nacional estamos hoy. Nacional y popular. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. No, no, no, no, no, no, no, no. volando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no, no, no, no. Bueno, bienvenidos al tercer y último bloque del Mañanero con Todo. Veníamos hablando recién de los parciales. Estamos en época de parciales, temporada. Estamos todos preocupados. Sí, estamos todos, me parece que hay una expresión, no sé si es muy correcta, pero estamos cagando aceite, estamos todos. así que. ¿Vos cuándo tenés la UTI? Yo tengo el próximo martes a la noche, tengo un parcial de ética que me hacen leer unos textos de 100 hojas que te dicen, vamos a definir el concepto de bueno, ¿qué es lo bueno? Y están, vos lees 100 hojas y te terminan diciendo que el concepto de bueno es indefinible. O sea, que leíste 100 hojas, claro, al pedo. Te hacen leer para decirte que, ¿es esto? No, esto no es. ¿Esto es esto? No, esto no es. Así, todos los textos son así, más o menos. Una lógica así, te volvés loco, obviamente. Querés romper todo, salir a matar gente. Terrible. Vos, Luigi, que... ¿Qué estabas leyendo? La moral cristiana sí te dice que es bueno y que es malo. Ah. La moral cristiana. La moral cristiana, claro. Pero después no podemos definir qué es lo bueno a partir de la moral cristiana. Claro. Pero vos, ¿qué estás? ¿Cómo estás, Boluche, en la facultad? Estoy ahí también, complicado. Tengo que dar filosofía. Estamos todos. Hum, Descartes, Locke, Hobbes. Estamos todos sufriendo por los mismos tipos. Los filósofos. La autoridad, todo eso, definir todos esos conceptos. Los locos filósofos. Sí, estas personas están quemadas, que no tienen otra cosa que hacer. Bueno, yo hoy tengo anatomía y no sé nada. ¿Anatomía? Y no puedo chamullar porque no se puede chamullar. Anatomía es la única materia que no puedo chamullar. Y no, tenés que saber ahí el... Así que no me va a quedar la otra. La tibia. Lo único que sabe. El fémur. No me va a quedar otra que ponerme a leer. Así que, y sí, no queda otra que... Y sentar el culo en la silla. Y estudiar, de y estudiar, memoria, sí. Es lo peor, porque no, de otra manera te puedes acordar. Es que anatomía no es mucho, ¿no? Para relacionar, es todo. No, es algo que te relaciones un nombre con algo, con lo asocies con algo parecido, tipo, para acordártelo. Pero... Claro, ¿qué tipo de preguntas te pueden hacer en un parcial? Me pueden decir que hable de la célula, de tejidos epiteliales, que hable de los miembros inferiores o los superiores, de las columnas, así que, bueno, apófisis. ¿La qué? Apófisis lumbar. ¿Qué es eso? A ver, ¿dónde está? La columna vertebral, me parece. Me parece que te... Bueno, hay que... Es el huesito de la nariz. Bueno, ¿seguimos? Ah, dale, seguimos. Ahora con la otra sección del programa. La sección de... Un día de estos. Un día de estos, ahí está, cada vez un más cerca. Un día de estos. El 11 de mayo de 1813, la asamblea del año 13 sancionó como himno nacional la canción patriótica compuesta por versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Así que bueno, ese sí, día se fue sancionada, decretada como himno nacional. Es un día histórico entonces para la nación. Es el himno, ¿no?, que uno va a cantar hasta que se muera, básicamente, el himno nacional. Sí, hay otra más. El 11 de mayo de 1981 muere Robert Nesta Marley Walker, mejor conocido como Bob Marley. Fue un músico y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de distintas bandas legendarias. Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari. De lo que era un miembro comprometido a una audiencia mundial. Marley es un tipo... Buscame algún tema de Marley. Sí, la verdad que hoy vamos a cerrar con un tema de Marley porque sí, se lo merece. Legendario. Es un músico... Que hasta el día de hoy, ¿no?, se sigue... Claro, es sí, el dios de la música reggae. Si vos haces reggae, si no escuchás Marley, digamos, no. No. No va, digamos. Y bueno, vos habrás tenido tu frase del día. Mi frase del día. Pero leo un pedacito de una canción de Marley. Dale, dale. Un amor, un corazón, unámonos y sintámonos bien. Escucha a los niños gritar, un amor, escucha a los niños gritar, un corazón. Diciendo da gracias y alaba al Señor y me sentiré bien. Diciendo unámonos y sintámonos bien. Deja pasar todos sus sucios comentarios. Hay una pregunta que realmente me gustaría preguntar. Un corazón. ¿Hay un lugar para el pecador sin esperanza? ¿Quién ha herido a toda la humanidad solo para conservar sus propias creencias? One Love. Muy buena. One Love es un temazo de Marley. Y la letra, no, la verdad que bien elegida. Yo elegí una frase del día con respecto a la primera fecha. Al himno nacional. Claro, al himno nacional. Más bien sobre el tema del nacionalismo. Voy a leerla. El nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre. El nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Para ustedes la nación se realizó y fue derogada. Para nosotros todavía sigue naciendo. Una frase de Arturo Jaureche que expresa, ¿no?, las dos maneras de concebir el nacionalismo. Para algunos la Argentina ya está, ya nació y bueno, y vivimos acá y bueno, para nosotros no, para nosotros todavía sigue naciendo, para nosotros es una necesidad, seguimos construyendo desde acá, desde la radio, desde todos los lugares de trabajo. Bueno, así que muy linda frase. Nos vamos con un tema de Bob. Dale, DJ Luigi. ¿Con qué tema? Nos vamos con One Love. Es inglés. Un inglés, sí, de mierda. One Love. Bueno, canciones cantadas en un inglés de mierda por Luis Grenier. Bueno, hasta mañana. One Love. Hurt all mankind.